Le vamos a dar los buenos días al señor Guillermo Tenaglia y también, también a quien tenemos en línea. Buen día, Tenaglia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Y también lo vamos a recibir, le vamos a dar la bienvenida a Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día, Guillermo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, Matías. Bueno, Matías, un nuevo aniversario de la Sociedad Rural de Tandil. Esto fue el domingo 14 de junio. La Sociedad Rural de Tandil tuvo su 89 aniversario. 1931 quedó fundada entonces la Sociedad Rural de Tandil. Bueno, contame un poquito el paso, ¿no? El transcurso de lo que es esta institución. Sí, bueno, como decía, la verdad que se cumplió 89 años y bueno, un año atípico para la sociedad rural y bueno, para todo el país, ¿no? Uh-huh. Viendo, transcurriendo esta pandemia que bueno, lamentablemente hay muchísima gente que no está pudiendo trabajar y bueno, la verdad que bueno, como te decía, es algo raro y que esperemos que el año que viene podamos festejar como corresponde los años de la institución. Y que van a ser 90 el año que viene. Van a ser 90. 90 años, número redondo. Sí, número redondo. Así que bueno, la idea es poder hacer algo. Alguna comida o algún... Algo, sí. Darle algo a los socios y, bueno, a la gente que está trabajando día a día con la institución. Así que, bueno, esperemos que esta pandemia ya haya pasado y que nos deje festejar como corresponde. ¿Cuántos socios tiene la Sociedad Rural de Tandil, Matías? Hoy la Sociedad Rural tiene alrededor de 400 socios activos. Uh-huh. Y bueno, pero también está trabajando con muchos productores que bueno, que tienen relación directa con la institución y que a veces no son asociados, pero bueno, uh-huh. Pero siguen se está trabajando directamente. Uh-huh. La Sociedad Rural también está asociada a lo que es CARVAP. Sí, nosotros pertenecemos a CARVAP a nivel provincial y bueno, a nivel nacional pertenecemos a CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Sí. Bien, Matías, la situación aquí en Tandil con respecto a lo que es, bueno, ya estamos de cara a lo que es la próxima campaña de FINA, ¿cómo venís viendo el movimiento? La verdad que se está sembrando bastante bien, va avanzada la siembra, ya prácticamente se terminó lo que es cebada y se comenzó con los ciclos largos de trigo, ciclos largos e intermedios, así que creemos que va a ser una buena campaña, más o menos lo que se estaba estipulando. Creemos que puede llegar a aumentar un poquito el área de trigo y se va a reducir un poquito la de cebada. Uh-huh. pero bien, en condiciones normales, la verdad que el clima viene acompañando. Ahí te estaba escuchando que están pronosticadas algunas lluvias. Sí, sí, hay lluvias el resto del día. Sí, sí, sí. Y para mañana tormentas, me parece que va a haber una caída de agua importante, sobre todo mañana. Sí, así que bueno, es un agua que va a venir bien ya para todos los cultivos que están sembrados, así que es una buena noticia. Uh-huh. ¿Cómo terminamos con maíz? El maíz prácticamente está finalizando la cosecha de maíz, todavía quedan algunos lotes. Ha habido rindes interesantes, algunos lotes realmente interesantes, con promedios de 8, 9, 10 mil kilos. Uh-huh. Así que bien, creo que la campaña ha sido bastante buena en líneas generales. Soja, las sojas también, quizás la soja de primera le faltaron algunos kilos, pero después la soja de segunda anduvo también bastante bien, para lo que es la verdad que para lo que es la zona, y un cultivo que bueno, que no todos los años tiene buenos rindes, así que bueno, este año por suerte acompañó. Ha habido rindes de 1500, 1800 kilos en soja de segunda, que son buenos, para rindes, sí, la verdad que son rindes buenos. Así que en líneas generales lo que son cultivos han finalizado bastante bien lo que es la cosecha, y bueno, lo que es tambo se sigue produciendo bien. Hay ¿cómo estamos con el precio, Matías? Sí, bueno, el precio hace... ¿En cuánto está? Hoy está en 18, entre 18.50 y 20 pesos según la calidad de la leche. Bueno, pero bien, en realidad venía aumentando todos los meses un 2, un 3%. Bueno, este mes no hubo aumento en la mayoría de las usinas. Ahí hay una discusión de que bueno, que algunos dicen que está sobrando leche, otros dicen que no hay consumo de lácteos, pero bueno, lo que sí es que también hay usinas grandes que están buscando leche, así que es un poco discutible y no se sabe todavía bien cuál es el motivo, pero bueno, este mes no aumentó la leche. Bueno, esperemos que el mes que viene acompañe un poquito con algún aumento, porque la verdad que todos los costos siguen aumentando. Y en lo que es ganadería, ¿cómo estamos aquí en nuestra zona? En lo que es ganadería, ya prácticamente se ha vendido o se ha sacado ya casi todo el ternero. ¿Cómo anduvo eso? Bien, anduvo en bien, con buenos precios. Y bueno, ya hoy prácticamente ya se están empezando algunos remates de reproductores. Acá tenemos en Tandil este jueves, tenemos ya el primer remate de reproductores. Después la semana que viene, el 25, jueves 25, también va a haber un remate especial de la firma Mondino con vientres y algunos toros. Así que después ya, bueno, hasta agosto no tenemos, pero bueno, ya se está empezando también el movimiento de remate de reproductores. Los remates en general, los remates feria, vienen funcionando bien. Acordate que estuvimos prácticamente un mes y pico, casi dos meses parados por la pandemia. Bueno, después se pudo empezar a hacer remates, y bueno, se están todas las casas consignatarias que daban remates en Tandil están todas dando sus remates. Hoy está el remate de Pedro Alonso. El jueves, como te decía, va a estar el remate de Brivio, el remate serie con remate de reproductores. La semana pasada fue el remate de Ledesma. Bueno, está ya está en movimiento, digamos. La semana que viene también está el otro remate, un remate especial de Mondino, así que por suerte la feria está funcionando con normalidad. Y con todas las precauciones y todas las cuestiones sanitarias que se deben tener en cuenta. Sí, por supuesto, hay un protocolo ya acordado. Bueno, solamente pueden ingresar compradores. Por supuesto, tienen que respetar las distancias y bueno, tienen que estar con tapabocas, y hay una persona de salud que es la que toma la fiebre y bueno, hace el registro de las personas que concurren. Matías, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, en vos felicitamos a todos los productores asociados a la Sociedad Rural de Tandil en este nuevo aniversario, 89 años. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por llamar y a disposición. Gracias.